Radio. Y 9 minutos. Cada jueves el espacio Cosa de Todos, en el que ya le decíamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al equipo municipal de gobierno. Vamos a quedarnos enseguida con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique, pero antes de entrar en ese repaso a novedades, última hora en relación a la gestión municipal. Y por supuesto a las preguntas que ustedes, nuestros oyentes, nos hagan llegar, pues vamos a ir con eso mismo, con el recordatorio de cómo pueden trasladarnos sus sugerencias, sus preguntas, bueno, todo ello a través de los teléfonos habituales de la radio 46 20 04 21 55, pero también vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Además, tienen a su disposición las redes sociales, nuestros perfiles en las redes sociales, o incluso el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. De cualquier forma, pues ya tienen esa posibilidad. De hecho, ya nos han ido llegando, veo por aquí una pregunta, las cuestiones que quieran ir aportando, eso sí. Como siempre, les pedimos que lo antes posible, para de esa forma vamos calculando más o menos el tiempo necesario para que no se quede ninguna de esas cuestiones fuera de nuestro espacio. Que vamos a arrancar ya, como decimos, saludando a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos por delante con el repaso de esas últimas novedades. En referencia, ya decimos, a la gestión municipal, con las preguntas también de los oyentes, pero para comenzar, Isabel, la verdad es que tenemos que hacer referencia a lo que ha sido una semana muy complicada para Ubrique, para los ubriqueños y ubriqueñas. La verdad, una semana que por diversas circunstancias que todos conocemos ha sido muy difícil y marcada por el luto, además, ¿verdad? Verdad, Juan Carlos, es cierto que, bueno, recibíamos, ¿no?, un fin de semana con mucha alegría, todo muy expectante con esa 26 subida de Ubrique Benaoca. Y bueno, y es verdad que en estos días hemos estado, ¿no?, expuestos a una serie de incidentes, incidencias, accidentes, ya no sabes bien cómo catalogarlo, pero es verdad que se impregnaba, ¿no?, esa alegría de tristeza. Y bueno, creo que hay que intentar de mirar hacia adelante. Y bueno, yo sí quiero aprovechar, ¿no?, y se manifestaba incluso en el pleno de este martes, que era un pleno que no llevaba puntos de acuerdo, pero en la parte de control y fiscalización al equipo de gobierno y también en la dación de cuentas de los concejales y concejalas del gobierno municipal, pues acordábamos todos los grupos municipales a través de sus portavoces, pues no hacer ni información de las áreas por parte nuestra, ni los ruegos y preguntas que corresponden, ¿no?, en esa fiscalización a los grupos de la oposición, porque el martes era un día muy triste también después de conocer, ¿no?, el fallecimiento de un ubriqueño, y por respeto a la familia, pues también después del domingo con ese accidente que se llevaba la vida del comisario de carrera, que también hay que pensar en lo positivo, ¿no? Muchas veces las tragedias hay que buscar la parte que nos consuele relativamente, y es cierto que, bueno, había tres implicados en el accidente del domingo, entre el piloto, el chaval de Protección Civil y el comisario, y podría haber sido mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya además desde el ayuntamiento fui acompañada por el diputado provincial nuestro, por Manu, fuimos al tanatorio de Jerez para manifestarle las condolencias a su familia, ¿no?, a su mujer y a su hija, para, bueno, transmitir el cariño de todo el pueblo de Ubrique, y estuvimos allí compartiendo con ellos, donde ella especialmente nos decía, ¿no?, y me indicaba que le diera el agradecimiento a toda la organización de la escudería, que estuvo allí también el presidente y miembros de la escudería, estuvo también el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y estaba muy agradecida por la pronta reacción también de todo el plan de seguridad de la carrera, y por supuesto a todos los sanitarios que intervinieron intentando, ¿no?, pues que pudiera mantenerse aquí con nosotros, y estaba en ese sentido muy agradecida, y lamentablemente pues poco se pudo hacer, y a la vuelta de ese martes de Jerez pues me llegaba en el camino de vuelta a Ubrique pues esa desgraciada noticia de desaparición, y bueno, ya teníamos montado desde el ayuntamiento el dispositivo, y sí quisiera que, aunque no, por desgracia no pudimos ponerlo en marcha, pero quiero agradecer tanto al Club de Senderismo Tres Caminos, como al Club de Atletismo Nutrias Pantanera, como al Club de Espirología de Ubrique, incluso la escudería también de Ubrique, porque solicitábamos que nos dejaran la carpa para montar un punto de control y de búsqueda, y estaban todos ya avisado pues para montar ese dispositivo de voluntarios y voluntarias en la búsqueda de este ubriqueño, y por desgracia, como digo, no se pudo poner en marcha, pero ellos estaban en plena disponibilidad, disposición para ayudar y colaborar con los tantos y tantos ubriqueños que llamaban incluso a esta emisora para interesarse y poder participar. Así que me quedo también, como decía, en ese consuelo de que la gente reacciona también ante la desgracia y los posibles, ¿no?, pérdidas de otros, con el mejor ánimo de ayudar y colaborar, y el pueblo de Ubrique volvió a dar muestras de ello, y bueno, también hay que pensar en esa parte. Así que no queda más que darle nuestras condolencias, nuestro cariño, solidaridad a las familias, y darle nuestro ánimo, que es muy duro, y bueno, tendrán que sacar la fuerza para seguir hacia adelante, y mucho ánimo en ese sentido, ¿no? Y así lo aprobamos en el pleno de este martes, y como manifestación también de ese espíritu, ¿no?, de compañía de la Corporación Municipal. Claro que sí, en representación de toda la población ubriqueña, volcada además, ¿no?, en ambos casos también. Así es. Pues queríamos comenzar en ese sentido, por supuesto, con ese recuerdo, reiterando esas condolencias para ambas familias, y vamos a quedarnos, como decimos, a continuación con diferentes temas que también van a ir marcando la actualidad, en este caso en lo que se refiere a la gestión municipal. Por ejemplo, en el capítulo de obras hay varias novedades, nos vamos a quedar, vamos viendo cómo también van llegando las preguntas de los oyentes, así que esas cuestiones las vamos a ir dejando unos minutos, ya decimos, para la parte final, como suele ser habitual de nuestro espacio, cosa de todos, pero antes, bueno, pues proyectos, iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, enseguida vamos a hablar de aparcamientos, de novedades en el polígono, de incluso la pavimentación de la plaza del ayuntamiento, pero como iniciativa, Isabel me comentaba, más inmediatas, por ejemplo, en la ladera, ¿no? Bueno, es verdad, Juan Carlos, porque hemos comenzado una de las obras contempladas en los planes de Diputación, que es las mejoras de las dos plazas que hay en la urbanización de la ladera. No hemos tenido ocasión de hacer la preparatoria, que como sabéis siempre nos sentamos con los vecinos y vecinas para contarles e informarles de las actuaciones que el Ayuntamiento tiene previstas, y esta obra ha comenzado por la necesidad, ¿no?, de adjudicación. También hemos estado en los tiempos de Semana Santa, los previos organizativos de otras cuestiones municipales, y no hemos tenido esta reunión informativa, y por lo menos pues para que los vecinos y vecinas y todo el pueblo de Ubrique pues conozca mínimamente en qué consiste, ¿no?, esta actuación. decir que, bueno, pertenece al Dipu Inver de este año pasado, de 2021. Estamos esperando que la Diputación, ya lo he dicho en varios programas, pero a ver si ya la presidenta nos convoca pronto a los alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000 habitantes y a las ELA en ese Consejo de Alcaldías para, bueno, pues informarnos, ¿no?, de los recursos que la Diputación nos va a poner sobre la mesa para este 2022, y vamos ejecutando pues lo que teníamos contemplado en el año pasado, y esta es una de las actuaciones que incluíamos, ¿no?, en ese Dipu Inver. Y bueno, y vamos a actuar en las dos plazas. Vamos a lo que es la impermeabilización de las dos plazoletas. Vamos a sustituir pues todo el pavimento existente. Vamos a poner también hormigón impreso, en fin, las barandillas. Vamos a hacer todo lo que es una remodelación para que esos dos espacios públicos y también el entorno, ¿no?, de salida y disfrute de los vecinos y vecinas, pues puedan usarla, porque es dos zonas que estaban muy infrautilizadas por el estado en el que se encontraban. Y bueno, vamos a darle un cambio también un cambio no solo de imagen, sino también de reparar los problemas que estábamos teniendo con ellos, que entre otras cuestiones eran las filtraciones, que, como digo, con la impermeabilización se va a subsanar, y vamos a dejarlo, pues bueno, espero que con un diseño acorde y cómodo y agradable, ¿no?, para toda la barriada de la Ladera, que, como saben, en este mandato, en estos dos mandatos, pues hemos apostado por esta urbanización, que estaba en el limbo, ¿no?, de si era obligatorio, responsabilidad, competencia municipal, el hacernos cargo de todos los servicios públicos, y ya está subsanado esa cuestión a expensas también de la firma definitiva de la cesión. Y ya, pues como les dijimos, una vez resuelto el problema de poder actuar directamente como recepcionar, ¿no?, por parte del ayuntamiento de los viales, pues nos tocaba el seguir apostando ya como un barrio más de nuestra localidad para las mejoras susceptibles por parte de las demandas de los vecinos y vecinas. Y estas dos plazoletas pues era una de las cuestiones que nos presentaban también, y estamos ya ejecutando esta obra, así que nos alegramos de poder dar cuenta de ello. Recordemos que no estaba recepcionada por el ayuntamiento de esa zona, y por tanto, claro, no se puede actuar porque en ese caso era una zona privada, podemos decir. Así es. Es verdad que nos seguimos encontrando alguna cuestión en Ubrique, algo anómala, pero bueno, no la hacemos desde luego ni nos achantamos, ¿no?, ante los retos. Son cuestiones administrativas muy complicadas, sobre todo por el transcurso de los años que han pasado en las múltiples cuestiones que nos están saliendo, y la Ladera era una de ellas. Pero, como digo, pusimos la solución sobre la mesa para que el ayuntamiento recepcionara, acordamos con los vecinos o con la mayoría de los vecinos el cómo hacerlo, y se hizo aquella inversión a media entre el ayuntamiento y vecinos y vecinas para el sistema de agua, y tal y como el servicio planteaba, para poder recepcionarlo y darle carácter municipal. Y ya, como digo, a partir de ahí dijimos que nuestro compromiso era, pues ya que la Ladera es un barrio más, a nivel del ayuntamiento, pues para hacer las inversiones, las mejoras de infraestructura, las mejoras de espacios públicos, que corresponde como cualquier otro lugar. Próximas actuaciones también, por ejemplo, en el patio del convento, creo que se está licitando el auditorio, ¿no? Sí, Juan Carlos, porque mira, era una actuación que a nosotros nos hacía una especial ilusión, porque creíamos que una zona de las más bellas, diría, o más coquetas, ¿no?, que tenemos en el patio interior del convento, pues aprovechar ese espacio para actos culturales de todo tipo, desde pequeños conciertos, lecturas de poesía o de libros, ¿no?, y poder también pues contar con una zona para darle vida a un entorno tan emblemático como es el convento de Capuchino. Y lo presentábamos al PATCUR, que es las inversiones que hay en patrimonio también turístico, y al principio teníamos que reformular lo que era el auditorio, que es lo que nosotros hemos planteado, que es una grada y un escenario básicamente, vamos, para poder dar allí cualquier acto cultural. Y claro, desde la Junta de Andalucía de Cultura nos indicaban que tenían que ser instalaciones móviles, que no podían ser fijas, en fin, por la protección del patrimonio. Lo corregimos según las indicaciones de la Comisión Provincial, que aludía en principio a un impacto paisajístico. Estuvimos defendiendo que ese patio, es verdad, que no tiene visibilidad por ninguna de las zonas colindantes, y bueno, y lo hemos remodelado y reformulado en el sentido de que sean instalaciones móviles, y bueno, hemos podido solventar esa cuestión, y ya estamos licitando desde el ayuntamiento pues esta obra, que además contempla, ¿no?, como todas las obras municipales, distintos puntos de mejora. y bueno, y en breve se adjudicará y por tanto esperemos que de aquí a poco pues estemos comenzando lo que es la construcción de este auditorio municipal, que es una subvención en torno a los 60.000 euros. Y bueno, yo creo que no, como nos ha costado, era uno de los proyectos que nos parecía, yo creo, especialmente justificado, ¿no? En el ámbito cultural nos daba mucho juego, como estamos diciendo, en las noches o las tardes, ¿no? Desde el periodo en el que entramos, para poder darle vida y estábamos muy ilusionados. Y cuando chocamos un poco con la opinión, ¿no?, de la Comisión Provincial de Cultura, pues la alegría de poder, como digo, entendernos, solventar y que ya pues estemos licitando este proyecto que verá la luz pronto. Como decía, además da juego, ¿no?, para actividades que a lo mejor no necesiten de demasiado graderío, demasiado Exacto. público, en un lugar muy coqueto, al aire libre, así que es una zona y más para determinadas actividades en ese sentido. Así es, yo creo que has apuntado en resumen lo que hay que resaltar y bueno, estamos ahora, como digo, en licitación. Próximas actuaciones, por ejemplo, me comentabas en la Plaza Camarón, ¿no? Sí, porque hombre, yo como digo, este equipo de gobierno cuando adquiere compromiso con los vecinos y vecinas, en ese contacto directo y cercano que tenemos con todos y cada uno de ellos, pues la Plaza Camarón era uno de los espacios, ¿no?, en los que los vecinos y vecinas, especialmente en el anterior mandato, teniendo en cuenta que es que este mandato 2019-2023, podemos hablar prácticamente hace unos meses de revivir, no, retomar todo lo que es la dinámica municipal con esa paralización por la pandemia. Y bueno, estuvimos con los vecinos y vecinas que nos apuntaban, nos señalaban que era también un espacio bastante coqueto, que es un término que ha utilizado con el patio interior del convento, y me lo parece también, para, bueno, mejorar la pavimentación. Allí hemos hecho algunas actuaciones también del ayuntamiento, pero puntuales, ¿no?, con respecto a la recogida de agua. Y bueno, ahora hemos hecho un proyecto conjunto para atender también las demandas de los vecinos y vecinas, que con los soportales tienen ciertas incidencias también de gente que, bueno, pues con la lluvia, a lo mejor los chavales, lo que sea, se ponen en las puertas de los portales, ¿no?, a reunirse, a tener allí los grupos de amigos, porque al estar cubierto es tan cómodo. Y claro, le ocasionaban ciertas molestias, ¿no?, como es lógico, pues, y conflictos entre los vecinos y la gente que se agolpaba allí. Entonces vamos a hacer un cerramiento de toda la parte, digamos, privativa, porque, bueno, ese espacio solo es para comunicar y entrar a lo que son los distintos edificios y a los distintos bloques, y entonces pues vamos a hacer ese cerramiento para que los vecinos se queden con ese espacio de entrada y salida. Vamos a cambiar la pavimentación de la plaza, vamos a mejorar también la accesibilidad de la misma, también lo que es el acceso de la Plaza Camarón a lo que es la Avenida de Corte. Esa escalinata es difícil no podemos quitarla por la pendiente que tiene, tenemos que seguir contando con escalones, pero lo vamos a hacer de manera, ¿no?, lo que se le llaman escaleras accesibles, que tienen, bueno, pues una huella más cómoda para la persona que sube o baja, y vamos a remodelar también esa escalera. La rampa también de acceso justamente a la plaza, pues también le vamos a dar la pendiente según la normativa. Y bueno, vamos a darle un cambio de imagen que ya también estuvimos con los vecinos explicándoles. Tenemos que vernos también con la persona que ya el concejal se va a poner en contacto con la persona que gestiona el bar para informarle de cuándo vayamos a empezar la obra, el tiempo que va a estar seguramente limitado, lo que es la utilización del espacio público con los veladores. Y también es una obra, Juan Carlos, pues que empezará dentro de muy poquito. Son actuaciones de recuperación de espacios, podemos decir, ¿no?, que por las diferentes circunstancias uso y que podría tener, y ese es el objetivo. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero lo mejor es que lo hemos demostrado por activa y por pasiva con acción, ¿no? Hemos intentado de recuperar todos esos puntos negros, oscuros, desaprovechados, que solo eran llamativos para determinadas actividades, que lo que provocaban era molestia a los vecinos y vecinas, y estamos intentando de ponerlo en valor para que Ubrique está muy limitado, como decía, muchas veces lo llamo en falta, ¿no?, de esas zonas públicas y municipales, pues para ponerlo en valor, a disfrute de los vecinos y vecinas, y que sean espacios disfrutados y ocupados por las distintas generaciones, ¿no?, de nuestra gente, y puedan disfrutar de dichos espacios. Y esto vuelve a ser una muestra más, ¿no?, dentro de esa política que llevamos dentro del equipo de gobierno y de este ayuntamiento. Otro ejemplo podría ser de la Plaza de Ministro Fernández Ordóñez, que es cierto que es un proyecto que se ha ralentizado más de lo deseado, evidentemente, por todos. Pero que me comentabas que también está ya, en este caso sí que, a la vuelta de la esquina. ¿Qué sí. es lo que queda allí para la inauguración? Mira, pues, como bien dice, yo creo que me voy a quedar, ¿no?, en lo que llevo vivido dentro de la experiencia municipal, en esta etapa, ¿no?, de liderar a este equipo de gobierno con dos frustraciones, pero que al final vemos la luz, ¿no?, al final llegan. Una es la obra del ministro Fernández Ordóñez y otra ha sido Mirasierra, que hasta recientemente, ¿no? Yo, es verdad que a los vecinos y vecinas no tengo más que agradecer la paciencia que han tenido. Se han sumado múltiples circunstancias para ralentizar unas obras que se preveían mucho más rápidas. Y bueno, y en este caso, pues como digo, ya viendo la luz al final de todo, ¿no?, lo que ha sido la inversión y la apuesta del ayuntamiento por un espacio. Yo insisto, ministro Fernández Ordóñez, que fue el primer plan provincial que aprobábamos desde este nuevo, bueno, cuando nos incorporamos como equipo de gobierno, porque es un espacio de una superficie espectacular. Y como recordábamos también, pues tenía además un problema de impermeabilización que provocaba entrada de agua a los garajes que se encuentran debajo de la plaza. Y como hemos explicado muchas veces, nuestra política es también la regeneración, ¿no?, de esos espacios urbanos que pueden dar vida y disfrute, ¿no?, a las familias ubriqueñas, y poner también la prioridad en aquellos espacios que provoquen problemas a vecino o vecina, como era esta plaza. Y ya nos queda, Juan Carlos, pues bueno, hemos diseñado distintas plataformas para que puedan, ¿no?, compartir este espacio distintas generaciones y para distintas actividades. Y lo que nos queda es, tenemos todavía dos pequeños puntos de entrada de agua a los garajes, que estamos ya a nivel técnico pues dando la solución oportuna, y ya lo que nos quedaría es poner el caucho del parque infantil que hemos diseñado allí, pintar la pista de patinaje que vamos a tener, poner las redes para evitar las salidas de balones a fuera de la plaza, y bueno, ya nos queda solo eso. Así que será cuestión, espero, que de poco tiempo. Si me preguntan cuándo, no pienso decir fecha, pero espero que más pronto que tarde estemos ya abriendo este espacio para el disfrute de todo el pueblo de Ubrique. Hemos hablado de diferentes actuaciones que o están en marcha, finalizándose, o se van a licitar pronto. Otras que también están ahí ya anunciadas, aprobadas. Por ejemplo, la última vez que, hace dos semanas, ¿no?, participabais en el espacio Cosa de Todo, anunciabais esa actuación en cuanto a aparcamientos en la unidad de actuación número 6, en la avenida de Andalucía. Y se sigue con la tramitación, me comentabas, ¿no? Así es, Juan Carlos. Son expedientes que administrativamente son complejos por inhabituales, ¿no? Y bueno, ya los propietarios de esta unidad presentaron el ofrecimiento de la parcela al Ayuntamiento de Ubrique. Estamos ahora iniciando, por tanto, el expediente de justificación para la adquisición de todo este suelo. Y bueno, yo sigo insistiendo que hemos sido no solo rápidos y agudos a la hora de dar una respuesta ahora mismo a lo que son los aparcamientos, pero a todo el aprovechamiento y a toda, digamos, la oportunidad que el ayuntamiento va a tener con respecto a esta parcela, que va a estar en una zona estratégica, que además va a conectar todo lo que va a ser el futuro recinto ferial, va a dar accesibilidad a todo lo que es la avenida de Jesurín desde la zona de la avenida Andalucía. Y bueno, y en el sitio donde se encuentra, ¿no?, que es pleno casco urbano, cercano además a todo lo que es la zona peatonal. Y yo creo que podemos reconocer, pues, no solo que hayamos coincidido con los propietarios, que es una clave, que con los propietarios la primera vez que nos sentamos hace quizá un mes y medio o algo así, lo digo por aquellos que insinúan que esto viene cuajándose de no sé cuándo o no sé qué, de las invenciones y las falsedades, ¿no?, que dejan caer algunos gratuitamente, pero teníamos esa ronda de contacto de todas las parcelas que identificábamos del ayuntamiento para ver si podríamos llegar a ciertos acuerdos para aprovechar esos espacios como aparcamiento. Y bueno, ha salido ya, digamos, el resultado. Esperemos, hasta que no esté el expediente, como digo yo, en esto ya me vuelvo prudente, ¿no?, culminado, pues no podemos hablar de sobre seguro, pero en principio no debe de pasar nada para llegar a la finalidad, que es la adquisición del ayuntamiento de toda esta parcela. No compartimos propiedad con nadie, con lo cual el ayuntamiento tendrá las manos libres de desarrollo de este suelo, también en el uso, ¿no?, del suelo que tiene el agua 6, y bueno, Juan Carlos, yo ya digo, yo creo que estoy satisfecha por haberlo conseguido, e insisto, sobre todo en una zona también en la que la referencia que teníamos de inversión municipal para albergar unos 90 vehículos en los subterráneos, ¿no?, del Prado, pues era una inversión que se iba al 1.700.000, quiero recordar. Es que es verdad que tenía que haberme traído la cifra, pero bueno, ya lo daremos comparativamente cuando vayamos avanzando en el expediente. Y bueno, la adquisición de esta parcela, pues en torno a los 900.000 euros, que el metro cuadrado urbanizable sale a un precio de mercado más que razonable, incluso por debajo, diría, de lo que fue la venta del ayuntamiento del 10%, ¿no?, de aprovechamiento municipal que le vendió a los propietarios de esta unidad. Así que contento con esa parte y seguimos, ¿eh? Porque yo lo decía cuando el Prado, los propietarios, ¿no?, pues decidieron urbanizar toda esta zona. Lo he dicho siempre, nosotros no hemos parado de buscar alternativas a los aparcamientos de Ubrique, pero todos sabemos que no es una solución fácil, porque si fuera una solución fácil no tendríamos este problema endémico con tantos equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento sin dar una respuesta, ¿no?, clara y definitiva o voluminosa, digamos, en el número de plazas que pones a disposición de la gente de Ubrique, y para los visitantes, que no se nos puede tampoco escapar esa visión. Y seguimos trabajando en los contactos que tenemos abiertos con otros propietarios para ver si llegamos al final también a determinados acuerdos que puedan seguir solventando y dando respuesta al número necesario, ¿no?, que debemos de aumentar de aparcamientos de Ubrique. Recordemos que en este caso se habla de unos 150 vehículos los que se podrían conseguir a través de esas dos plataformas en esta zona de la avenida de Andalucía. Y por tanto, por lo que nos estás comentando, esto no quita que se renuncie a contactar, todo lo contrario, con propietarios de otros puntos de la localidad para seguir sumando, claro, bolsas de aparcamiento en otros lugares, además. Por supuesto, quien haya entendido que con esta actuación ya hemos dicho, hemos resuelto un problema y ya no hay que trabajar, no hemos parado, insisto, desde el minuto uno que tomamos posesión del Gobierno municipal, y con esta operación, que esperemos que terminemos pronto y podamos ya ir actuando para la solución ya real, ¿no?, y puesta en marcha para los vecinos y vecinas, pero no vamos a cejar en seguir hablando con determinada. Es verdad que las parcelas que no están urbanizadas, normalmente es que hay conflictos de intereses entre los propietarios, no suelen ser de una sola persona, son espacios de superficie más amplia, y normalmente radica también que no hay un acuerdo, ¿no?, unánime de la propia propiedad, pero nosotros vamos a seguir pues trabajando con las parcelas que nos parecen interesantes para que mientras, ¿no?, al menos se urbanice o vuelva a insistir, lo mismo sale otra oportunidad de adquisición, no lo sé, pues podamos trabajar todas esas líneas en contraste para ver si podemos ir dotando en distintas zonas, porque además nosotros tenemos, como debe ser, ¿no?, una visión global de Ubrique, intentas de ofertar, ¿no?, aparcamiento por distintos puntos. Pues eso, como decimos, en relación a ese proyecto en el que se sigue trabajando, se sigue con ese expediente, como nos comentabas. Además, anunciabais la pavimentación de la plaza del ayuntamiento a través de una subvención de la Diputación de Cádiz. Recordemos, sí, que es un proyecto que además se venía persiguiendo a través de diferentes vías y parece que, por tanto, se va a poder culminar a través de esta opción, ¿no? Así es, Juan Carlos, es que aprovechando, ¿no?, nuestro diputado provincial y además concejal de urbanismo, nos sentábamos con la presidenta de la Diputación, porque nosotros concurrimos, ¿no?, a aquel proyecto de Ciudad Amable, 1.200.000 euros, creo recordar que era la inversión total que se beneficiaban los ayuntamientos que accedieran a esta orden. Lo defendimos todo lo bien que pudimos, pero básicamente ese proyecto se concentraba en la sustitución, ¿no?, de la pavimentación de la plaza del ayuntamiento, que es un verdadero problema, porque la plaza del ayuntamiento es una pista de patinaje, una zona donde es frecuentada no solo por niños y niñas, sino por gente mayor, y claro, nosotros tenemos un especial interés en poner un pavimento seguro, idóneo, para que no, bueno, pues minimizar, ¿no?, la probabilidad o el riesgo de accidente. Y, y lo estuvimos comentando con ella y nos dijo que sin problema que contáramos con la colaboración de la Diputación y por eso montábamos una solicitud de subvención a Presidencia de 300.000 euros que, bueno, pues ya la Diputación aprobaba esa subvención nominativa para el pueblo de Ubrique y poder sustituir el pavimento de esta plaza. Vamos a aprovechar para mejorar ciertas cuestiones que nos parecen también interesantes, pero básicamente lo que vamos a hacer es poner, como estamos diciendo, una sustitución del pavimento, pues que sea un pavimento de, ¿no?, seguro y que no sea deslizante, para que vayamos, sobre todo en la época, ¿no?, de lluvias, con seguridad. ¿Tenéis una idea de cómo va a quedar ya? Digo, porque es algo muy impactante y muy representativo. Sabemos que tiene una pequeña pendiente, queremos ver si somos capaces de recuperar, porque parece que hay parte de muro, ¿no?, oculto bajo el pavimento, y bueno, vamos a intentar hacer la rasante de la plaza, y luego, bueno, yo creo que la cuestión va a estar en el centro de la plaza, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que de momento, ahora mismo, los servicios técnicos están haciendo también el estudio geotécnico para los cálculos que se deben de hacer para esta obra y como digo, la duda que o el debate que estamos teniendo es que vamos a poner en medio de la plaza, si vamos a seguir manteniendo una farola, si vamos a hacer un cambio tipo fuente de antaño, en fin, pero yo creo que ya intentaremos de acertar lo máximo posible, de considerar todas las opiniones que nos están llegando y yo creo que básicamente es eso, Juan Carlos, porque la plaza tampoco se presta a mucho más, ¿no? Pero bueno, luego mejorar también lo que son los aparcamientos laterales, que como sabéis hay algunos aparcamientos de moto y se queda la calle estrecha. Vamos a ajustar esas superficies también, pero de momento yo creo que la clave o la duda o la decisión más importante o más resaltable va a estar en, aparte del pavimento, que también será llamativo porque es la zona en la que se encuentra, la entrada, ¿no?, de todo el bien de interés cultural del que está catalogado nuestro casco antiguo, pero bueno, a ver cómo vamos avanzando y lo pondremos también a conocimiento de la gente en cuanto ya tengamos un proyecto más decidido, más definitivo. La verdad que hay ahí la duda entre si incluir, supongo, ¿no?, si metes muchos elementos de mobiliario, claro, pierdes en cuanto a capacidad de número de personas que en cuanto a diferentes actividades se suele concentrar ahí. Entonces, entre la estética un poco y lo pragmático, ¿no? Así es. Son las dos claves, como bien dice, porque yo creo que estos espacios que tienen un gran valor, estamos, como digo, muy limitados y cuando tienes una superficie de estas características, sacrificar zona de disfrute pues con mobiliario que quizás esté bien o con elementos ornales, ¿no?, ornativos que puedan darle una mayor visibilidad, pero en detrimento del disfrute de espacio, pues hay que tener un equilibrio, que yo soy partidaria siempre de mantener el mayor espacio posible con, lógico, ¿no?, planteamiento de mobiliario adecuado y bueno, y en eso es lo que estamos esperando, a ver también la opinión, ¿no?, de los técnicos y ver ese proyecto cómo queda. Antes lo comentaba, ¿no?, la verdad es que es difícil hablar de plazos de tiempo por muchas circunstancias, pero cuando hablábamos del tema de los aparcamientos, la unidad de adaptación 6, ¿os marcáis un plazo o igual ocurre con la plaza del ayuntamiento? ¿Es algo que creéis iba a ser de inmediato? El tiempo que podamos tardar, pues mira, yo calculo por la experiencia que hemos tenido, tanto de, porque la OAC al final es un expediente en su tramitación, básicamente como el Capitol, la adquisición del ayuntamiento por el Capitol, como fue también el London o fue la casa anexa, ¿no?, del Capitol. Entonces, en un mes aproximadamente desde que ellos han presentado la oferta al ayuntamiento, entiendo que podremos tener mínimamente justificado, ¿no?, lo que es por parte del ayuntamiento, el interés que tenemos en esa zona y luego pues podríamos estar hablando en torno de 3 meses, ¿eh?, aproximadamente. Luego ya la aprobación plenaria, luego tendríamos que ir también. Recuerdo que es verdad que cuando hagamos toda la tramitación y tengamos ya las escrituras, ¿no?, por parte del ayuntamiento, tenemos 300.000 euros también de una subvención que solicitábamos a la Diputación para mejorar, ¿no?, los aparcamientos en Ubrique y ya veremos si esos 300.000 los llevamos directamente a esta UA6 para esas dos plataformas que en principio, como no vamos a desarrollar urbanísticamente este suelo, pues vamos a utilizarlo como aparcamiento. Y la plaza, pues, En un par de meses aproximadamente, junio, definido lo que es el proyecto, y a partir de ahí ya la licitación, la adjudicación de obra, y bueno, es que por eso a mí me gustaría de que no nos metiéramos mucho en el otoño para la ejecución, pero no obstante, para 31 de diciembre tenemos que tener terminada, es decir, para las subvenciones que estoy comentando de las nominativas que la presidenta de Diputación ha resuelto a favor de Ubrique, tenemos hasta 31 de diciembre, ¿no? Entonces, bien, ya adjudicado, comenzado, aunque no sea ejecutado 100%, pero por tanto tienen que estar como muy tarde, a 31 de diciembre tenemos que tener ya comenzado. ¿Algún porcentaje de esas obras? Así es. Bueno, pues a esto hay que sumar, digo, hablando de futuro próximo, también, por ejemplo, actuaciones en el polígono industrial. Así es, Juan Carlos, lo de la zona, la mejora de espacios productivos, mira que es una subvención que nosotros, creo recordar que esa subvención salía a la convocatoria en el 2017 quizás, hace bastante tiempo, que se tardó en resolver, porque recordemos que era una convocatoria que hacía la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial nos ofrecía a los municipios presentar un proyecto común en cada uno de los pueblos interesados para que pudieran poner la parte de aportación municipal. Como sabemos, normalmente las convocatorias de subvenciones, la administración convocante, en términos generales, ¿vale?, aborda entre el 60-80% del proyecto, y el 20-40% restante lo tiene que poner la administración beneficiaria. Y entonces, a través de la Diputación, nos ofreció, a través del IEDT, el hacerlo de manera provincial, como hemos hecho en otras convocatorias, y ellos ponen pues la parte municipal. Entonces, esta actuación se quedó en stand-by porque dependía de una serie de recursos europeos y la Junta de Andalucía tenía que, en fin, perfilar ciertas cosas, me supongo. Y bueno, y se resolvía ya hace muy poquito. Estamos ahí, se nos ha requerido una serie de documentación y bueno, estamos remitiendo todo lo que nos están pidiendo, y yo creo que de aquí también a muy poco, Juan Carlos, vamos a poder hacer esta obra, que ya lo he dicho en varios programas. Básicamente consiste en la eliminación de, permitirme, ¿no?, el término del escalete. Vamos a eliminar ese socavón que continuamente la gente, no, como es normal, nos pone en conocimiento a la bajada, ¿no?, de la rotonda de la Patacabra hacia la de las herramientas de marroquinería, y luego también pues la mejora de todos los taludes del polígono de la Piel para mejorar los aparcamientos y poner aquella zona también en condiciones. Así que estoy deseando que terminemos de presentar esa documentación de por parte del ayuntamiento y ya pues poder adjudicar para comenzar esta obra. ¿Estaríamos hablando de qué presupuesto? Pues 150.000 euros, si no me falla la memoria. 150.000 euros, casi seguro. Pero en torno una actuación importante. Sí, porque además, bueno, lo que decíamos, queremos que sea un cruce, ¿no?, prácticamente todo el entramado de viales, y mejorar los espacios entre ya el vial que se defina en este, vamos, que está definido en este proyecto, para que las zonas entre medias puedan aprovecharse como aparcamiento. Es decir, que allí vamos a sacar también unos cuantos aparcamientos que la zona también necesita por esa convivencia, ¿no?, entre trabajadores y trabajadoras de la marroquinería y la zona también residencial. Así que vamos a mejorar y ampliar el número de plazas de aparcamiento. Una zona que además dificulta la propia circulación vial, ¿no? Lo complica para alguien que esté más o menos acostumbrado a pasar, si es de fuera y tiene que ir al polígono, ¿no? Más de una vez hemos visto vehículos metidos en dirección contraria, y es verdad que es un poquito engorroso, ¿no? Y queremos simplificarlo para evitar también ese riesgo de tráfico, mejorar todo lo que es la circulación y también aprovechar los espacios que podemos recuperar para utilizarlos a esos fines, ¿no?, que tanto estamos buscando, como son los aparcamientos. Hemos hablado de obras. Hay también novedades en torno a diferentes recursos municipales. Me comentabas, por ejemplo, que ya se cuenta con la grúa para los electricistas, ¿no?, para su trabajo habitual, que hasta ahora era alquilada, ¿no? Y bueno, pues ya de... Sí, Juan Carlos, porque tuvimos ahí un cambio de normativa, y por temas de prevención de riesgos laborales, la grúa que tenía el ayuntamiento dirigida al servicio de electricidad pues no cumplía, ¿no?, y teníamos que buscar esa adquisición nueva. Tramitábamos también una subvención, eso era el año pasado, a la Diputación Provincial, solicitábamos 60.000 euros. Hemos tenido que poner una parte del ayuntamiento porque al final la grúa ha tenido un coste total en torno a los 68.000, 69.000 euros. Y permitirme si me equivoco dando la cifra que he sido... tener garantía, lo que digo. Y entonces, bueno, pues mientras hemos estado entre que ya no podíamos utilizar nuestra grúa, que la vamos ahora, ya bueno, la estamos reutilizando para otro servicio, y hasta tener esta nueva, pues hemos tenido que estar con contrato de alquiler, como saben también los vecinos y vecinas, porque todas las incidencias de alumbrado público tenían que esperar a que, bueno, pues al mes lo alquilábamos un par de veces, tres, dependiendo del trabajo que tuviéramos en el departamento de electricidad. Y bueno, ya por fin pues eliminamos eso. No tanto la eliminación del coste del alquiler, que bueno, puede ser caro, sino la no disponibilidad de un vehículo a diario propio para atender cualquier incidencia de alumbrado público. No teníamos esa flexibilidad de decir, oye, ha pasado esto, o para subir a cualquier altura, ¿no? Para cualquier otra actuación. Y bueno, ya hemos recibido esta grúa. Todos los electricistas están más que contentos con el vehículo, un vehículo que es verdad que es muy versátil y muy completo. Y bueno, ya tenemos por fin esa grúa a disposición. Por eso diría que ya nuestros vecinos y vecinas lo notarán, que iremos más rápido, ¿no? No solo en lo que es la mejora de alumbrado, sino en reparar y reponer pues aquellas deficiencias que se van detectando y que nos van comunicando muchas personas a través de la aplicación de Mejora Ubrique. Por cierto, hablando de Mejora Ubrique, también ayer había un encuentro, una entrevista, ¿no? Sobre lo que es esta app. Y va a haber modificaciones y mejoras previstas, ¿no? Sí, tenemos muy claro, Juan Carlos, mira, las cosas, cuando hacen una apuesta por un instrumento nuevo, que nosotros teníamos muy claro que la administración tiene que tender, ¿no?, a una disminución de lo que es el volumen de papel, a hacer las comunicaciones entre administrados, que no me gusta esa palabra nada, entre vecino y vecina, con la administración de una manera más rápida, pues teníamos, vamos, eso fue en el 2016 prácticamente, nos sumergimos en que fue un reto. Nosotros apostar por la digitalización administrativa de los expedientes, ir quitando, como estamos diciendo, esos papeles que hemos ido mejorando, y a la par, pues a finales de 2017, la misma empresa, ¿no?, que estuvimos hablando y que fue la que nos montó todo el sistema de los expedientes administrativos, pues planteaban y tenían también una aplicación que se llama G-Core en la mayoría de pueblos donde está y ciudades, como Málaga es muy conocida, Málaga Capital. Esta aplicación, porque fue uno de los primeros, esta empresa es malagueña y fue uno de los primeros municipios que lo ponía en marcha y tenían grandes resultados. Entonces dijimos, pues mira, ya que tenemos claro en el ámbito administrativo, vamos a buscar también una fórmula que la relación entre el ayuntamiento y el vecino pues pueda ser también de manera más ágil. Y creo que ha sido, bueno, creo, no estoy convencida, que ha sido un gran acierto. Como tú dices, ayer había una entrevista a un programa de televisión que quería poner en valor pues también las apuestas de los municipios por todo este tipo de instrumentos. Nos invitaban al Ayuntamiento de Ubrique para participar, ¿no?, en esa entrevista que nos hacían junto también con los responsables de G-Core, que, como decía, la mayoría de pueblos se llama G-Core en Málaga, G-Core el pueblo que sea. Nosotros lo personalizamos y quisimos llamarla Mejora Ubrique para una identidad propia, ¿no? Esta, como todas las aplicaciones, tiene la ventaja, ¿no?, de poder ir mejorando, cambiando las cuestiones que vamos detectando, y ya hemos entendido que a esta altura, ya digo, desde finales de 2017 ya la hemos trillado. Nos ha supuesto también una intendencia interna entre departamentos considerable e importante, y lo que vamos a hacer, pues, la gente nos lo decía, oye, yo es que veo a lo mejor cualquier desperfecto, ¿no?, en lo público, y entro ahora y llegué tan exhaustivo que yo muchas veces no, para que el vecino o vecina no tenga que entrar a tanto detalle, porque además no hace falta, porque ya el departamento que le corresponda lo va a determinar, y entonces pues estamos haciendo esas correcciones, esas mejoras, y dentro de muy poquito, pues lo pondremos otra vez, haremos una campaña de difusión entre el pueblo de Dubrique para que la gente se anime a utilizarla en una manera muy cómoda, que a través de nuestros dispositivos móviles, ¿no?, que estamos tan acostumbrados hoy día a hacer todo tipo de operaciones, pues también te sirve para dar cuenta al ayuntamiento de cualquier desperfecto, de cualquier cuestión, y rápidamente pues queda registrado y queda constancia, ¿no?, en el propio ayuntamiento para hacerlo frente en el momento en el que se pueda atender. Otra novedad, hablando de recursos, por ejemplo, que podemos ver, en este caso sería para el reciclaje, para la sostenibilidad. Hablamos de que se iban a ubicar una serie de contenedores en forma de patacabra para el reciclaje de tapones, y de hecho, seguro que nuestros oyentes ya lo han visto en la calle con bastante éxito, porque estaban ya hasta arriba esos contenedores. Bueno, sí, eso también fue otra de las actuaciones que incluimos, no me acuerdo si Invero invierte, y era la adquisición, ¿no?, de estos elementos. Ya, bueno, desde que empezaron distintas iniciativas, ¿no?, para la recogida solidaria de tapones y poder ayudar a determinadas, ¿no?, como estamos diciendo, causas, pues teníamos gente que nos decía, pues he estado en tal lado y tienen un corazón y tienen... Es decir, que parece que en Dubrique faltaba, ¿no?, en este caso, un mobiliario urbano que nos facilitara el depósito, en este caso, de tapones, que también aclaramos que estas patacabras pues son solo tapones, ¿verdad?, que vamos a mejorar también la señalización de las mismas. Y bueno, ha tenido un éxito estupendo, Juan Carlos, era la semana pasada cuando las ubicamos. Son tres patacabras que se las pedíamos a su fabricación, a los hermanos Virche, para que fuera también una patacabra en sintonía a la gran patacabra que tenemos en la rotonda. Y bueno, y hemos apostado en un primer momento por estas tres, que como saben está en la Plaza Francisco Fatou, está en la entrada de los callejones, y la otra está en la Plaza de la Estrella. Y es verdad que la gente rápidamente ha captado el mensaje y están depositando. Vamos, de hecho, hoy estábamos retirando los tapones de las patacabras. Me parece un elemento diferenciador, ¿no?, también en la vía pública, para que el visitante le llame la atención y pueda reconocer, pues, diría, ¿no?, que el instrumento más fundamental o más identitario, ¿no?, de la marroquinería ubriqueña, como son las patacabras. Y de hecho, el otro día, comentándolo con el alcalde de Grazalema, me sonreía porque, claro, me dice, pues nosotros hemos hecho algo similar con un pinzapo, estamos poniendo pinzapos en Grazalema. Y digo, bueno, pues son cosas que es verdad que facilita lo que es la tarea solidaria, lo que es la apuesta también de la ciudadanía por aportar, ¿no?, a gente que lo necesita, y luego pues supone también a nivel de municipio pues resaltar la identidad, ¿no?, de ese pueblo, en este caso Ubrique, la patacabra, no había elemento mejor. Y bueno, y hemos empezado, como digo, por esas tres. No sé si a futuro hará falta ir poniendo más. Y bueno, y bien. Ahora también decirles que ya básica en... No recuerdo si en el último consejo de administración de primeros de año estuvimos hablando de que quizás sería oportuno de que todos los municipios que estamos en la empresa ver si hacemos campaña de recogida de tapones. Bueno, como sabéis, la causa de Dani no ha estado muy respaldada, reforzada, por cierto, aprovechamos por mandarle un abrazo a él y a su familia, muy respaldada por los municipios de la comarca. Se recogían en prácticamente todos los pueblos y lo destinaban a la prótesis, ¿no?, que Dani necesitaba, y entonces hemos entendido que todos los municipios que estamos con básica sería bueno pues diseñar esos proyectos solidarios para poder ayudar con contundencia a aquellas familias, situaciones, necesidades que tengan vecinos de la comarca, y que pues cada año a lo mejor pues se pueda, ¿no?, por parte de la empresa pues aportar no solo el ánimo de los pueblos que estamos dentro de básica, sino también esos recursos, la parte que podamos de los recursos que necesitan para atender esas necesidades. Así que me imagino que lo iremos también trabajando y puliendo en el Consejo de Administración de Básica. Así que bueno, esa diferente vertiente, además de por el reciclaje que supone, pero sobre todo por evidentemente también la aportación solidaria. Así es, y dentro de todo lo que estamos hablando de reciclaje, yo quisiera también, Juan Carlos, aprovechar el programa de hoy para transmitirle, ¿no?, a todos nuestros vecinos y vecinas nuestro agradecimiento, ¿vale?, por todo lo que ha supuesto el cambio que estamos llevando a cabo de recogida, ¿no?, de residuos, el puerta a puerta, que tan, bueno, controvertido, un tema muy controvertido aquí y en cualquier otro punto, ¿no?, con respecto a cómo se tienen que recoger los residuos, la separación en origen, los días que podemos ponerlo para que lo recoja el servicio público, y hemos tenido una gran adaptación por la zona que hemos puesto ya en marcha, como sabéis, con el puerta a puerta, que eran unifamiliares y bloques de dos plantas. Y los datos, mira, nos lo decían, ¿no? Cuando Ubrique se incorporaba, teníamos a Torre Aláquime, teníamos a Zahara de la Sierra, y creo que ya está, entraba el tercer Ubrique, bueno, ya ha entrado Prado del Rey, ya ha entrado Villaluenga en esta semana pasada. El Bosque me parece a mí que también ya está dentro, a la par que Ubrique. Y bueno, los datos que se dan y se manifestaban, ¿no?, en aquellos municipios pioneros, digamos, o por donde empezábamos el proyecto de economía circular de la comarca de la Sierra de Cádiz, y los datos de recogida de orgánica de envase eran espectaculares. En Ubrique también hay que matizar que siempre hemos sido un municipio muy respetuoso con todo lo que es la separación de residuos de nuestros hogares, y hemos sido siempre uno de los datos más importantes a la hora de utilizar los contenedores de vidrio, de cartón o de orgánica y resto, que estaba todo mezclado. Y la verdad que bueno, pues los datos que nos daban en un mes más o menos, de marzo a abril, en orgánica eran 19.640 kilos, que eso, como sabéis, esos kilos ahora se transformarán en compost, irán a las compostadoras. Tendremos también un material para especialmente, vamos, los jardines de los municipios, que bueno, vamos a intentar, ¿no?, que se está todavía también perfilando esas pruebas para que el compost sea el mejor. Y luego también en envase, pues 7.540 kilos. El papel cartón, unos 1.820 kilos. Entonces, según me decía la concejala, que me estaba pasando los datos ahora, en envase, por ejemplo, el 7,97% está aumentado, ¿vale?, de recogida, y en papel hemos aumentado un 13,65%. Son datos en un mes, muy destacados. Y entonces, pues bueno, estamos, por tanto, agradeciendo al pueblo de Ubrique, que sé que es un esfuerzo. Los cambios de hábitos son de las cosas que más nos cuestan. Yo lo entiendo perfectamente, pero el motivo, el objetivo, lo merece. Y luego es que, yo insisto, esto es una cuestión que viene marcada en el ámbito normativo, a través también de la nueva ley andaluza de economía circular, y la Sierra de Cádiz ha tenido la gran ventaja de adelantarse a los tiempos en los que se va a hacer efectivo este modelo de recogida de residuos, y bueno, y estamos puliendo, ¿no?, sobre la marcha, pues esas incidencias que se puedan producir. Y yo agradezco el compromiso de los ubriqueños y ubriqueñas en esta apuesta necesaria, y que luego, como digo, pues estamos obligados a cumplir, ¿no? Y además, dentro de todo ese ámbito de básica, pues también decirles la parte, ¿no?, de las parcelas privadas para la limpieza de broce, que siempre llega esta época y estamos ya en el debate, que la maleza, que bueno, pues ya está también la concejala de Parques y Jardines, está haciendo una carta a las 200 más menos parcelas que tenemos identificadas, pues para que desbrocen, la limpien, igual que lo vamos a hacer nosotros, que por cierto ahora en breve ya en el pleno último de la Diputación se daba luz verde, Juan Carlos, al Plan de Cooperación Local 2022, al PCL de este año, y también pues vamos a incorporar, ¿no?, jardineros y personas que nos van a ayudar en todas las tareas también de todos estos asuntos que estamos comentando. Pues nos vamos a quedar en este punto sobre novedades en relación a la gestión municipal, porque veo por aquí que ha ido llegando un buen número de preguntas. Vale. Hay una veintena de preguntas, así que nos vamos a poner ya con esas cuestiones, que agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes. La primera señala, me gustaría, si puede ser, que preguntarais a la alcaldesa ¿qué puedo hacer para hablar con la alcaldesa o alguien del grupo, del equipo de gobierno? Tengo solicitada cita desde enero y no me contestan. Lo he intentado por otros medios, pero no es posible. Dice que es una propuesta sobre interesante para el pueblo y hace referencia a la formación para trabajadores de la piel. Yo tengo una cita, tengo que decirlo, creo recordar, no creo que la tenga ningún concejal más puesta, sobre alguien que quería montar un tipo de escuela de formación y tal, y es verdad que tengo que ser muy sincera, han sido meses muy de una actividad municipal muy importante, y que el motivo, que nos vamos a sentar y se le llamará y nos sentaremos, pero es verdad que ahora mismo en el ámbito que inicialmente expone, pues parece que, bueno, pues ya hay una iniciativa, ¿no?, en Ubrique que cubre esas cuestiones. Nos sentaremos, viene también la dual de las cumbres. nos sentaremos con esta persona que parece que quiere presentar un proyecto a futuro y bueno, nos sentaremos y la escucharemos. Pero es verdad que ha sido por no hacer un tema, y ese, el tema de la marroquinería directamente lo suelo despachar yo, no lo puedo derivar por tanto a otro concejal o concejala como hago en otros múltiples temas, y es verdad que tengo que decir mea culpa, ¿no? No sé si desde enero, no me suena a mí tan tan atrás la cita, pero bueno, es verdad que la secretaria de alcaldía me dijo que había una persona que quería presentarme un proyecto de estas características y que no se preocupe, que me comprometo que en el momento en que pueda, vamos, en breve, pues lo llamaremos y nos sentaremos. Cambiando de ámbito, un oyente quiere dar la enhorabuena a los trabajadores de Ubrique y sobresaliente al servicio de jardinería por la limpieza y el estado de la zona jardinada, pero dice este oyente quiere saber el motivo por el que no está acabada la obra de la piscina después de 3 años. No está acabada porque se está acabando. No puedo decir otra cosa. La piscina, vuelvo a insistir, nosotros teníamos la rehabilitación del restaurante en el último, porque eso lo hemos estado haciendo por Profea de Empleo Estable, que como saben es anualmente, hemos tenido que ir faseando porque no teníamos manera de terminar sino esta obra, y hemos tenido que estar Profea de Empleo Estable unos 110.000 euros aproximadamente al año, pues este año va al restaurante. Seguía faltando obra, pues el año que viene iba de nuevo, todo así durante 3 años, ¿vale? Y la última parte, que es verdad que se había puesto técnicamente toda la vista en el edificio, y nosotros queríamos que, la accesibilidad, como es lógico, estaba en principio a nivel técnico cubierto por un ascensor, creo que un ascensor de cristal espectacular, pero sabemos lo que cuesta un ascensor en Ubrique, su mantenimiento, y además este que era también con unas características muy llamativas, muy bonitas, pero que eso hace insostenible un negocio, ¿eh? Lo digo de verdad. Bueno, no es el elemento en sí solo, pero que el coste de mantenimiento es importante. Entonces le planteábamos a los servicios técnicos que diseñáramos por la terraza, que daba, había un espacio suficiente para hacer una rampa de accesibilidad y quitar el ascensor para que la persona, la empresa, que el día de mañana el ayuntamiento licitará este restaurante para que una empresa, esperemos que potente, solvente, pueda entrar a explotar un servicio de estas características, y claro, eso hizo que se ralentizara un poco más por el tema de la rampa, pero a la obra le queda muy poco, ¿eh? Ya vamos rematando, ahora seguimos ya desde el ayuntamiento, ¿no? Ya hemos terminado, digamos, las inversiones de empleo estable, y ya lo que estamos rematando es esos finales que nos ocurren, los flecos, ¿no? Pues mira que se queda esta zona pues con obra municipal, entonces ya como podemos vamos haciendo esas terminaciones y espero que pronto esté terminado el restaurante. Dos preguntas en una de este oyente: ¿cuándo van a techar las pistas de pádel azules? Y ¿cómo va, dice, lo que se pretende hacer con la antigua Babel? Mira, pues la cubierta de las pistas de pádel y tenis, tenemos un problema con la empresa adjudicataria, y lo digo tal cual, ¿vale? Estamos buscando soluciones. ¿Cuál es el problema de la empresa adjudicataria? El que estamos teniendo ya, y lo padecíamos en varias obras ya comenzadas, el encarecimiento de los materiales. La empresa adjudicataria pues nos comunicaba que la licitación que se había hecho y por la que ellos habían entrado en se ha hecho el contrato, pues ya con el encarecimiento de los materiales entran en pérdida de la actuación y que van a, digamos, a renunciar, ¿no?, al contrato, más allá de lo que puedan ser las consecuencias administrativas, las que podamos reclamar. Tuvimos esa reunión para revisar, porque se aludía que la Junta de Andalucía había sacado un decreto en el que se puede aludir al encarecimiento de la situación también por toda la inflación que estamos sufriendo, pues especialmente por la ocupación de Rusia a Ucrania. Y entonces la Junta de Andalucía aprobaba el incremento hasta un 20% justificado, ¿vale?, de los costes de materiales para las obras autonómicas. Y todos los constructores, todos los adjudicatarios de obras están aludiendo, no solo la Junta de Andalucía, lo hizo también el Gobierno de España, pues están aludiendo a las obras de los ayuntamientos, que ellos también necesitan esa revisión máxima del 20%. ¿Qué pasa? Que claro, en una obra de 180.000 euros, pues el 20% es un dinero que tiene que poner el ayuntamiento y que nosotros ahora mismo en los presupuestos 2022 no tenemos contemplado. Entonces estamos viendo cuánto sería el encarecimiento justificado de esta actuación, ver cuánto tendría que poner el ayuntamiento para poder solventarlo en coste y ver si podemos llegar a un acuerdo. y en eso estamos. Tuvimos la reunión la semana pasada con la empresa adjudicataria. En esta no iba a dar respuesta ya, digamos, justificativa de los costes, ¿no? Porque no vale decir, oye, esto está más caro, no, usted me tendrá que demostrar los presupuestos que tiene, en fin. Y entonces habíamos quedado en esta semana para que nos dieran retorno de esa cuestión, y esperando estábamos, Juan Carlos, si tuviéramos que hacer una modificación de proyecto para abaratarla, en fin, son decisiones que tenemos que adoptar. Y en cuanto a la Babel, pues ya estuvimos con una empresa especializada en lo que son la dotación, la adaptación de espacios a zonas de grabación y audición. Lo estuvimos viendo allí con él, con un, como sabemos también, como explicamos, ¿no? Tiramos de una de las referencias, ¿no? De personas que conocen bastante lo que es el mundo musical y las instalaciones adecuadas para los estudios y similar, como es Pepe Ortega, que lo estuvimos viendo con él, el diseño, ¿no? Digamos, interior de donde pudiéramos, cómo pudiéramos hacer los cortes del espacio. Y lo vimos con esta empresa posteriormente, pues todo el inmueble, para explicarle un poco lo que es la idea que tenemos nosotros, y bueno, y hemos quedado ya en que nos van al retorno de los precios, de los costes, para tenerlo contemplado y presupuestado, para que cuando la Junta de Andalucía, iba a decir, ojalá también, cuando la presidenta de Diputación nos convoque para darnos retorno de los recursos que vamos a disponer para este 2022, pues tenerla ya presupuestada y saber si son, vamos, es una de nuestras prioridades, una de las actuaciones que vayamos a hacer. Ahora mismo el Ayuntamiento no tiene recursos para hacerlo por sí mismo, pero como estamos haciendo todos esos bancos de proyectos, para cuando conozcamos los recursos de la Diputación, poder abordarlo. Una vecina de la Trinidad comenta que en el callejón de la Migajita aparcan los vehículos tan justos que cortan el paso e impiden que cuando se sale por ahí desde Los Pinitos pues no se pueda girar bien. Pide que se pinte la zona y dejen espacio para poder maniobrar. El callejón de la Migajita comunica la Trinidad con Los Pinitos, me precisan por aquí. Pues le daré traslado al concejal de tráfico, que es verdad que está haciendo un gran trabajo de análisis y todas las demandas que nos llegan de la ciudadanía, y se lo trasladaré para que lo valore, a ver si podemos atender lo que esta persona nos indica. Son diversas preguntas. La de la siguiente oyente señala, por un lado, dice, ¿por qué ha subido la basura? Y la segunda, ¿por qué le han subido a los pub una hora más los días festivos en Navidad? En Navidad vale, pero en Semana Santa lo veo abusivo, ya que vivo en la Avenida de España y esta Semana Santa no se ha podido descansar porque por un decreto de alcaldía podían estar hasta las 5. A ver, las dos cuestiones. La subida de la tasa de basura, la prueba es, yo creo que di retorno ya en diciembre, que es cuando se hacía el consejo de administración de la empresa básica. Insisto, las tasas de basura no es algo que apruebe el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, sino es un servicio que gestiona directamente por delegación de competencia la empresa, vamos, a Mancomunidad, y por ende su instrumento, su empresa instrumental, como es básica. Y dimos retorno de que algo iba a subir. La subida, como todo, subir los costes o los servicios, pues la suma de todas esas subidas nos hacen mermar, ¿no?, lo que es la economía familiar. Pero bueno, estaba justificado por todos los compromisos que la empresa tenía también en cuanto al convenio colectivo con los trabajadores y trabajadoras de la empresa, en cuanto a toda la justificación del sostenimiento de los servicios, y se subió, ¿vale? Luego nosotros en Semana Santa, ya la Semana Santa última, 2019, por tanto, el ayuntamiento no amplía, vamos, nosotros de motu propio no ampliamos el horario, ¿vale? Y hay los horarios de los bares depende de la Junta de Andalucía, y en la Junta de Andalucía hay una excepcionalidad que es los días festivos, pues se puedan ampliar por parte del ayuntamiento una hora más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros siempre, Oreca, como la asociación de hostelería más importante de la provincia, siempre nos solicita la ampliación de horarios, tanto en Navidad como en Semana Santa. Tuvimos para esta Semana Santa la solicitud de Oreca, que representa muchos establecimientos de nuestra localidad, que la mayoría de municipios han dado también visto bueno, y miramos lo que hicimos la última vez. Entonces revisamos, la última vez fue en el 2019, como estoy comentando, y habíamos accedido a la ampliación de esa hora más, y por eso tomamos la misma decisión. mantener el cine en el 2019, accedimos, ¿no?, a esa hora más, pues también hemos entendido que en este 2022 y en pro de la recuperación que todos esperamos, pues se pudiera también ampliar una hora más. Es verdad que es una hora más de molestias, pues seguramente, pero que en un intervalo de tiempo tan importante, una hora más o menos, puede molestar, por supuesto, pero que no va a evitar la molestia en sí de toda la noche. Entonces, yo insisto a los vecinos y vecinas que no tienen por qué soportar esa molestia, y cuando tengan un claro, ¿no?, motivo para llamar a la jefatura y que la policía se persone para poner orden o llamar la atención o sancionar, si es el caso, pues que lo hagan, que para eso estamos, ¿vale? Que es difícil coincidir, y más cuando se cumple. Nos vamos ahora hasta la Plaza Tierno Galván. Un oyente dice que, junto al Fernando Gavilán, se ha convertido en un lugar lleno de excrementos, muchos vecinos... Es una plaza que... Sí. Se arregló, ¿no? De hecho, bueno, se mejoró, sí, sí. Y habla precisamente, ¿no?, de que, bueno, pues llevan algunos vecinos a sus perros a la zona y convierten aquello en una situación insalubre, algo que no debería producirse, junto a un parque infantil. Incluso dice que de esa manera las viviendas pues están perdiendo valor porque aquello huele mal y en verano puede haber incluso hasta pulgas, así que pide... Bueno, yo en esas cosas, es verdad, yo entiendo lo de la salubridad, es cierto que algunos días, pero no vamos a llegar a... porque la empresa básica sí, cuidamos mucho la limpieza de la zona, y ese es uno de los puntos que hemos intentado dar respuesta, buscar la clave para que se convierta, lo que decíamos antes, en un uso distinto a lo que venía haciendo, en ponerlo en valor, en hacer inversiones, mejoramos la accesibilidad, pusimos el parque infantil y sigue habiendo problemas. Yo es verdad que, bueno, es de los pocos sitios donde hemos hecho una inversión por parte del ayuntamiento y no se ha cambiado la dinámica, digamos, de utilización de la plaza. No sé si también por la cercanía quizá de las familias al parque, pues prefieran ir al parque, que es más grande, en vez, no lo sé realmente por lo que es, pero bueno, pues sigue habiendo ahí puntualmente personas que lo utilizan con sus perros de una manera inadecuada. Y nosotros, pues, bueno, lo que podemos hacer es lo que hacemos, ¿no? Que a través de la denuncia de los vecinos, pues, actuar cuando hay alguna situación en la que podamos intervenir y, por desgracia, poco más. Pero seguimos dándole vuelta a veces. Pero es que es difícil, ¿eh? Cuando depende del comportamiento de las personas o cambiamos, como digo, la forma, ¿no?, de disfrutar de ese espacio y, por tanto, vamos desplazando lo que no nos gusta a la mayoría... Y es la experiencia positiva que hemos tenido en la mayoría de los sitios, y hay otros casos que, claro, se sigue manteniendo la presencia básicamente de una minoría, ¿no?, de personas que le pudieran dar una alegría a la plaza en pro de que se siga manteniendo pues esas situaciones que yo entiendo que ojalá pudiéramos revertirlas. Sobre el servicio puerta a puerta, dice una vecina que considera que es poco, tres veces... en semana, considero que deberían producirse la visita diaria y espaciar quizás más la recogida de envase y cartón. No sé cuántos miembros tendrá la unidad familiar de esta persona que lo apunta. Tres días orgánica, esos no son cálculos de que se nos ocurran, ¿no?, sino que están constatados la producción media, digamos, de residuo orgánico por persona, y se hace un cálculo en función de las características de los kilos, ¿no?, de recogida en Ubrique antes de la implantación del puerta a puerta. Y tres días parece que es razonable. E insisto, tres días para la orgánica, pero todos los días para todos los elementos de aseo, de baño, pañales, compresas, es decir, que esos se pueden depositar todos los días, como sabemos. Ahora, la orgánica, que, como digo, es pensar lo que comería un cerdo que le pudiéramos echar para comer, esa tiene que, bueno, se ha implantado tres veces en semana y no parece una mala frecuencia, pero bueno, ya dependerá también, como estamos comentando, no sé si serán familia numerosa, si serán muchos miembros, si comerán más verdura, que depende también de las dietas que tengamos en casa, pues se genera más o menos, como es lógico. Pero bueno, en principio no tenemos datos que nos indiquen que haya que ampliar los días de recogida de orgánica. Más cuestiones. Un oyente quiere felicitar a la alcaldesa y al equipo de gobierno por su buena labor, señalaba. Muchas gracias. Dejamos esa cuestión. O dice otro oyente, en el ámbito laboral, Aunque la bolsa de empleo esté cerrada, ¿hay alguna manera de poder hacer llegar el currículum vitae al ayuntamiento o está previsto alguna incorporación a través del SAE? Mira, el currículum vitae del ayuntamiento, yo lo digo, no sirve prácticamente para nada, porque la administración pública no contratamos por currículum que tenemos en nuestro despacho. Antiguamente la normativa, digamos, de empleo público, pues quizá era más laxa o había menos control, en fin, se hacía de otra manera. Nosotros como administración estamos obligados, en este caso a los puestos no especializados, no cualificados, a través de la bolsa. Y es verdad que con la bolsa vamos a tener un serio problema, porque con la ley de estabilización y consolidación del empleo público en la administración, la norma dice que si este ayuntamiento tiene 10 puestos de limpieza de edificios públicos, por poner un ejemplo, esos puestos son estructurales, siempre vamos a tener que prestarlo y, por tanto, al ser administración tenía que ser prestado por personal fijo. Con lo cual, la rotación que viene siendo habitual en el ayuntamiento para dar respuesta, ¿no?, a las condiciones sociales de las familias ubriqueñas que están en peor situación, pues está ahora mismo un poco en riesgo, ¿eh? Y lo voy a decir así porque estamos trabajando para esa oferta de empleo público que tiene que estar aprobada para el 1 de junio como muy tarde, y entonces tenemos informes ya que se están elaborando a nivel jurídico, y bueno, yo me estoy... que estamos en continuo contacto, porque las bolsas sociales, al ser puestos que son, digamos, estructurales, que es como se le llama, que usted lo tiene que prestar sí o sí, pues tiene que ser prestado por personal fijo y no por personal eventual. Entonces, dicho eso, en el ayuntamiento se entra a través de la bolsa de los puestos no cualificados, al menos hasta el día de hoy, como viene siendo habitual, y el resto es... o hacemos bases de selección específicas para el puesto que se vaya a cubrir, que es el criterio de la Secretaría General, y se están haciendo bases públicas de concurrencia, se publican y la gente se apunta a aquella que cumpla los requisitos, entiendo, bueno, si no los cumple, pues no estará admitido. Y en algún caso, pues nosotros veníamos normalmente haciendo otra vez de oferta del SAE, y ahora mismo la proporción de los puestos vacantes del ayuntamiento vienen más a favor de base específicas del ayuntamiento que por ofertar SAE, pero ofertar SAE seguimos haciendo. En definitiva, ¿qué le recomiendo a la gente? Que tenga interés, por supuesto, de empleo público que el ayuntamiento pueda generar, aunque sea con carácter temporal, ¿no? Pues que tenga su actualización en el SAE, conforme a todos los puestos que pueda cubrir, si hacemos alguna oferta de empleo, si hacemos alguna oferta al SAE. Y bueno, pues estar atento al portal, ¿no?, del ayuntamiento, para todas las bases que se puedan hacer con respecto a cubrir algún puesto vacante del ayuntamiento, que básicamente es para lo que podemos hacerlo, ¿vale? Mm. Hablábamos anteriormente de Tierno Galván. Otro oyente comenta que la plazoleta de la zona de Vistalegre está llena de excrementos, pide que se arregle, que se ponga alguna valla y se evite que los perros defequen en esa zona ajardinada, que está con tierra y sin ornamento. Considera que si se siembra, al menos se prevé este tipo de situaciones. Me apunto como propuesta y a ver su viabilidad, ¿vale? Un oyente comenta que los operarios de Parques y Jardines han realizado una actuación en la avenida de Cádiz, donde han eliminado muchas plantas y hay otra zona que no se ha decentado. Los operarios le dijeron a los vecinos que pasaría la concejala para ver el resultado de la actuación y a ella le podrían plantear las quejas, pero por allí no ha ido nadie, así que le pide a Isabel que pueda ver esa actuación. ¿Pero cuál? En la avenida de Cádiz. ¿Pero la curva? No sé, estoy pensando yo cuál es la... En la curva, no sé si... parece que sí, me sí, indicaba. Bueno, no sé, me imagino que por lo que me estás comentando, Juan Carlos, es alguien que quiere que se mejore alguna zona verde o algún jardín. Y le han comentado que se espera que pase la concejala. Mira, yo estas cosas... Sí, como que lo han dejado ahora con menos plantas, menos vegetación, menos ajardinamiento del que había y... No, pero eso, bueno, no está terminado ni nada. Y bueno, lo que es un diseño diferente. Yo sé que no va a quedar quizás... No sé si antes era muy verde y ahora será menos verde. Pero hay un diseño que se hace por jardines... y es el que se está ejecutando, que yo creo que faltaba ya poco, por terminar. De todas formas, pues nos hacemos eco. En estas cosas ornamentales siempre tendremos opinión de todo, de quien nos gusta más, nos gusta menos, pero es verdad que se está terminando conforme al diseño que se hizo por el servicio de parques y jardines. Y bueno, y esperemos que ya cuando esté culminado, yo creo que aquella zona ha quedado muy bien después de la actuación que y la inversión que hemos hecho desde el ayuntamiento gracias a los planes de diputación. Y bueno, de todas formas, haré eco. Y termino diciendo que no esperemos cuando dice, a ver, la concejala va a llegar, pero este vecino o vecina va a saber a qué hora va a llegar, en qué momento me cogerá en casa. No, hombre, por favor, que se llame al ayuntamiento, se pide cita con la concejala y se le transmite todo, que para eso estamos, vamos, se le transmite todo lo que tenga que transmitirnos y nosotros consideremos para ver si es viable poder atender esa demanda o explicarle si es el caso que no, ¿no? ¿Hay alguna otra referencia a Tierro Galván, la línea que ya, hemos comentado supongo anteriormente? Después, la solicitud del arreglo de el mercado del jardín, dice, supongo que se refiere al antiguo mercado por ahí encima. Estamos esperando la Junta de Andalucía. Yo, mira, tengo previsto sentar la hermandad, nuestro padre es un nazareno, la peña del Toro del Gallumbo y también al club de senderismo Tres Caminos, porque se nos bloqueó. Por desgracia, esa inversión la hemos perdido. Nosotros teníamos el presupuesto, el proyecto, en el momento que vamos a licitar, en torno a los 200.000 euros de mal contado, para mejorar los bajos, ¿no?, de la plaza Hermano Rodríguez Arena, ahí al lado del jardín. Y vino la Junta diciendo que es titular de la plaza y de los bajos de la plaza, ¿no?, del antiguo mercado, como bien indica, de aquellos años iniciales, que era el primer mercado que tenía Urique. Tuvimos una reunión, se lo estuve explicando al gerente de Abra que teníamos una inversión prevista que le íbamos a perder si no podíamos acometerla. Le pedía que mirara si nosotros podríamos ejecutar, porque yo digo, mira, déjame que ejecute la inversión, porque como era además con recursos nuestros de superávit y no estaba expuesto a ninguna subvención exterior, yo no tenía que justificar, digamos, la titularidad ante esa subvención. Y digo, y luego nos ponemos de acuerdo, luego ya que el expediente administrativo terminaba como terminara, pero si al final nosotros, como les dije, eso era después de haber invertido la impermeabilización de la plaza, la mejora de la plaza también que hicimos, en fin, que nosotros que hemos invertido ya dinero, como digo yo, si aquello es vuestro, nosotros hemos invertido más de lo que puedo. Entonces, estábamos a expensas de que nos dijeran la valoración económica, porque parece que me decía el gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía en Cádiz, que la fórmula que estaban aplicando, el mismo problema en otros municipios, es vendérselo al ayuntamiento, ¿vale? Hacer una valoración técnica que les corresponde como cuando el ayuntamiento quiere comprar o vender, y nosotros estamos esperando que nos digan esa valoración técnica. Y ahí estamos, estuvimos buscando, Juan Carlos, expresamente en el archivo histórico, porque nosotros tenemos seria duda de que aquello, el ayuntamiento, sea de la Junta, ¿eh? Exactamente, tenemos nuestra seria duda, pero hemos encontrado papeles que tienen indicio de que parece que es municipal, pero no encontramos la clave, que es la certificación última, ¿vale? El ayuntamiento estaba pagando como unas cuotas anuales en la época de, eso de los años 60, o yo que no me acuerdo, vamos, que estábamos, bueno, no tiene que ser más reciente, estábamos pagando, el ayuntamiento pagó una serie de cuotas anuales, pero no terminamos de ver de tener el certificado último de cuota. Entonces ahí hemos quedado, estamos demandando, pero bueno, yo creo que la clave, como le dije al gerente, al que nos llegue la valoración y al menos saber si vamos a. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido esa inversión que teníamos prevista, pero desde estos micrófonos aprovecho para que, en cuanto arreglemos el problema de la titularidad, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, se va a comprometer a hacer lo que se comprometió ya hace, vamos, bastante tiempo con las entidades que acabo de comentar. Propuesta sobre aparcamientos. Dice, buenas, las parcelas que hay entre la calle Sol y la avenida de Cortes, ahí hay varias parcelas, entre otras hay una con una casa derruida y entrarían muchísimos aparcamientos. Sabemos. Ahí lo que pasa es que los contactos que tuvimos en su día, había previsiones de construcción, de urbanización, luego no, en fin. Agradezco que nos apunte el sitio, pero ya hemos tenido contactos y no es fácil tampoco, ¿eh? En otro orden de cosas, solicitan el asfaltado, que se pudiera arreglar el pavimento desde el Caldereto hasta la Plaza 28 de Febrero, que está en mal estado. Tenemos un gran número de, o una batería, ¿no?, de mejoras previstas y bueno, la anotaremos. Pues es verdad que cuando tengamos confirmado, como estoy comentando, los recursos que vamos a poder invertir, pues ve hasta dónde podemos llegar y nos quedamos. Vamos, esta zona estaba precisamente valorada en, pero está bien, coincido con ese arreglo necesario. Luego es verdad que cuando hicimos una mejora de acceso en esta zona, debido a la conexión que tiene, los problemas que ocasionamos de acceso a los vecinos y vecinas también, bueno, se hizo rápido, ¿eh?, dentro de lo que cabe, pero vamos, es verdad que es una zona que hay que planificarlo muy bien para que las molestias sean las justas en tiempo, las justas y necesarias, porque dejas incomunicada una gran parte de la zona del Cardeleto. Hablando de esas mejoras en el polígono que nos comentaba anteriormente, sí. Dice si se podía aprovechar para que en esos momentos se nivelase de paso el parque Blas Infante. No está metido. No está metido porque la subvención era mejora de suelos productivos. Ya nos costó un poco ajustar la justificación de los viales de acceso, pero bueno, son los viales que accedemos a los polígonos, con lo cual se nos aceptó, pero no entra el parque infantil. Por cierto que sí se va a nivelar a través de una obra del Inver o Invierte, la zona de... perdonadme por la publicidad. Por el bar de Andrés de la Vega, por el bar de la Vega, toda esa plaza, sí vamos a hacer una actuación de nivelación con una plataforma para también ponerla en valor, un espacio magnífico para las familias uriqueñas y la tenemos también contemplada y en marcha, vamos. Por ejemplo, te comentan, decirle a Isabel que muy buena idea, las patacabras para los tapones. Muchas gracias. La persona que está, que le ha gustado esa iniciativa. O para cuándo, la verdad es que a esta pregunta sí que había respuesta. Nos referíamos anteriormente al parque, a lo que es la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Entonces, pregunta. Lo más pronto posible. Poner el caucho de la zona infantil, poner las redes para que los balones no salgan fuera de la pista y pintar la pista de patinaje. Le queda muy poco. Aparte de solventar los dos puntos, como digo, de entrada de agua, que vamos, será también en breve y espero que dentro de poco estemos aquí comentando si estamos utilizándolo bien y que la estamos disfrutando, ojalá. Sobre la aplicación Mejora Ubrique, que comentábamos anteriormente, uh-huh, que va a haber mejoras, sí, va a haber modificaciones, dice un oyente que algo falla o no hace bien su servicio, la aplicación, dice que no funciona bien y da algunos ejemplos sobre incidencias que aparecen como solucionadas, pero que no es así. Pues no, quizás por no entrar en el detalle, estaría muy interesada, se lo digo de verdad, en saber exactamente a qué se refiere, porque como estamos revisando, por si pudiéramos corregirlo sobre la marcha. Entonces, si no le importa... No ha enviado, no quería ya entrar... construido y sigue igual, por ejemplo, o un coche abandonado y sin embargo aparece como solucionado. Bueno, ahora sí, te pasamos si te vale, parece vale. Exactamente a qué se refiere. Pues se lo agradezco, Mientras que no sé si nos van a dar tiempo todas las preguntas, pero bueno, sí, me pongo ya en modo la siguiente rápido. Al menos a ver si da tiempo. ¿Dónde sale Roderno, nuestro nacimiento de agua? Hay una tubería descubierta saneamiento, en este caso de las barriadas. ¿Por qué no cierran eso? Está muy feo, se ven las aguas fecales al lado del arroyo. Pues mira, la verdad es que no es broma, ¿eh? No sé exactamente al punto que se refiere y bueno, tomo nota, claro, lo vemos. Un oyente quiere saber cuándo va a volver el cine comercial al Fatou. Pues no le he preguntado al concejal de Cultura, le diré que de retorno... Pero yo creo que está, amor, el cine comercial está ya, estamos dando cine comercial. Ahora mismo me coge en fuera de juego. Yo creo que la sí, verdad es que no, hasta hace cierto tiempo... Lo comprobamos y vamos, y damos retorno de la información. Me gustaría saber, para que te cojan el teléfono del DNI, ¿qué hay que hacer? Dice, porque dice que ha estado llamando pues y mira, dice que no coge hay dos teléfonos y puedo dar garantía en todos los aspectos de que las dos personas que tenemos en los dos en línea están continuamente atendiendo a la gente que llama. Eso doy fe. Y que no nos saltamos a nadie y que no anulamos a nadie. La gente que tiene resultado en el número de citas, lo que nos suele decir es que se ponen tres o cuatro en la casa a llamar, que se reparten las dos líneas y van llamando hasta que alguno tiene la suerte que le entre la llamada. Es que hay tal saturación de números llamando que es muy difícil que lo cojas en un momento, lo tienes que coger justamente entre que está colgando una llamada y entrando la tuya. Pero bueno, es el sistema que creemos más fácil, más cómodo, aunque tiene sus deficiencias, yo lo entiendo también, pero lo que no me parece es volver a lo que teníamos antaño de las noches de cola y la gente, bueno, es que me parece tremendo, pero que ponga unos cuantos, vamos, mi consejo, que ponga unos cuantos amigos, familiares, que se pongan a llamar todo hasta a ver si hay suerte, y esperemos que pronto tengamos también ya esa oficina, futura oficina del DNI a punto. Estuve hablando de nuevo con el comisario del Ministerio de Interior para llevar a pleno, que no teníamos el expediente completo para el de abril del martes, y vamos a llevarlo en mayo, el convenio ya de cesión al gobierno para la oficina del DNI en Ubrique, así que esperemos que esto vaya ya el fin, ¿no? Y tengamos ya una oficina en la que poder pedir las citas con tranquilidad, normalidad y con garantía de poder coger el número. Hay alguna referencia al socavón del Radalca, pero ya sí. Lo comentaste anteriormente. Sí. Dice un oyente que se debería empezar a estudiar a habilitar un parque para perros. Si tiene una propuesta que me lo diga, porque mira, es algo que le hemos dado vuelta de múltiples maneras y no tenemos una parcela que cumpla mínimamente la superficie que necesitaría este tipo de parque canino para entidad, ¿no?, y para disfrutar. Así que si se le ocurre algún espacio municipal, si tenemos el problema de los aparcamientos, por permitirme, ¿no?, que no tiene nada que ver, porque yo creo que lo del parque canino, a mí me encantaría poder atender esa iniciativa, y no lo estoy hablando desde este mandato, sino lo estoy hablando de que entramos en el 2015 y no vemos dónde podemos hacerlo. Más cuestiones ya para ir terminando, estamos sin tiempo. Por ejemplo, si se va a arreglar o cuándo se arreglaría el firme de Consuelo Vega, dice que está todo alquitrán levantado y en mal estado. Ya digo, tenemos todo un detalle de, es verdad que está mal, de calles que están con el pavimento mal y a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos que esperar junio más o menos para poder tener retorno en las inversiones nuevas que vayamos a hacer. Se refiere también al acerado que hay justo en la avenida de Cádiz por debajo del cuartel de la Guardia Civil. Sí. Dice que ha caído barro y está muy malestado. Me tomo nota también de ello. Por ejemplo, en la rotonda que hay en las antiguas oficinas de Cáceres hay unos setos plantados que quitan la visibilidad de los conductores que vayan desde la calle Júcar. Habría que cambiarlos por otro tipo de plantas que no crezcan tan rápidamente. Suelo coger por ahí y bueno, vale, nos vemos por si hay que recortar o lo que sea. Y la verdad es que nos hemos quedado con dos preguntas, así que da un poco, ¿no? Por ejemplo, un vecino del Caldereto pide el arreglo del sistema de canalización de agua. Perfecto, por eso decía que nosotros estábamos valorando el proyecto, porque se trata de canalización de agua y por tanto mejora el pavimento. Siguiente. Creo que la última cuestión, habla una persona a título particular, da su nombre y dice que que revise le gustaría que le revisaran su expediente, por el cual llevamos 4 meses con las obras paradas. Sí, ya. Formalmente, digo, los expedientes administrativos, es que no es la alcaldesa la que da los vistos buenos ni el acceso, vamos, yo firmo, faltaría, pero tiene que ser visto con el equipo técnico y jurídico del ayuntamiento, y me consta de que la solicitan. Pues ahora sí, hemos llegado a esa treintena de preguntas, además hoy, el agradecimiento a los oyentes por esa colaboración, y en este caso, en concreto hoy, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, muy agradecida por las propuestas, por las críticas y los puntos de mejora, y nada, gracias por la participación, el haber estado aquí con ustedes, y a ver si vienen estos días mucho mejor que los que acabamos de despedir. Con ese deseo nos quedamos, gracias, y como decíamos también a los oyentes, ponemos el punto final de esta manera a la mañana, porque enseguida llegan los servicios informativos de esta casa. Gracias, buenas tardes.